estamos en comunicación con Matías. Hola, Matías, ¿nos escuchás? Sí, se escucha clarito. ¿Qué tal? Matías Suárez es pertenece al CIMAS, aquí al Centro de Investigación de Biología Marina de San Antonio Oeste, y estás en Viedma, ¿es así? Sí, la verdad que vivimos un hecho muy triste. Ahora, en este momento, estamos en la plaza, manifestándonos tranquilos, pacíficamente, y bueno, la UCRA nos está rodeando, tratando de provocar conflicto y con amenazas violentas. A ver si entendemos, bueno. Matías, perdón, a ver si entendemos, porque ustedes estaban en la legislatura, estaban ahí pacíficamente, la UCRA ya los había arrinconado un poco, pero bueno, estaban ahí manifestándose. Ustedes se trasladan hasta la plaza, que ¿a qué distancia está de la legislatura? Nada, menos de una cuadra, y bueno, la UCRA empezó a venir hacia donde estábamos nosotros, y ahora Bien. Se paró a una esquina y está ahí con actitud amenazante, y bueno, gritándonos cosas y demás. Bien, le está haciendo marca hombre a hombre, digamos. Sí, igual es un grupito muy chiquito, la mayoría se fue. Bien. Así que, ¿Y cosas como qué gritan? Como que vayamos a lavar los platos, como se nos empezaron a gritar cuando nos levantamos. La verdad es que no sé bien qué estaban gritando, pero bueno, lo triste es que ver a gremios de San Antonio como el SOMU y el SOPSAO que están apoyando esta medida, que indirectamente se van a ver perjudicados con esta modificación de la ley. ¿Querés contarnos qué son esos gremios, qué son sus siglas y quiénes son sus trabajadores? El SOMU es el sindicato de los marineros, de los obreros del mar marítimo. Nuclea a todos los marineros mercantes bueno, en el caso de representación nacional, es un gremio de representación nacional y tiene sede en San Antonio, y el SOPSAO es el gremio de los operarios de puerto. Ajá. Son la gente que trabaja en los muelles, en la carga y descarga de los barcos. Y están ambos gremios, se han ido a manifestar a favor de la modificación. Sí, estaban justamente custodiando la puerta. Ajá. Bueno, fue la imagen que me quedó. Los dos gremios de San Antonio custodiando la puerta y la UCRA en la calle rodeándolo. Bien, y vos acá en San Antonio, contale a la gente, hay mucha gente de distintos puntos del país escuchando, contanos en qué institución trabajás, de qué trabajás. Bueno, yo trabajo en el Instituto de Biología Marina, que es un instituto de multipertenencia, pertenece a la provincia de Río Negro, a la Universidad del Comahue, al CONICET y al INIDEP, y bueno, trabajo con los recursos marinos, en el estudio de los recursos marinos, específicamente con un grupo de peces que son los peces cartilaginosos. Bien. Y también trabajo en el programa Observadores a Bordo, que es el programa que se encarga de la recopilación de información desde el punto de vista de la biología pesquera arriba de las embarcaciones. Bien, y como trabajador que pertenece a la comunidad científica, específicamente, digo, tu mirada desde ese ámbito, ¿qué opinás de todo lo que está pasando? Es muy preocupante, porque hay mucha información acerca de la dinámica del Golfo. El Golfo es una cuenca semicerrada que tiene muy poca conexión con la plataforma, y cualquiera de esas actividades de explotación, de traslado de hidrocarburos, va a perjudicar a todas las comunidades de peces, sobre todo las que tienen un valor comercial. Uh-huh. Ya que donde lo quieren instalar está muy cercano a una zona de cría que está bien descrita, de cría de la merluza común. Ajá. Así que la verdad es muy preocupante. A ver si podemos repetir para la gente que está escuchando, concretamente, porque yo creo que aquí, por ejemplo, en la Bahía de San Antonio, la costa de Río Negro es larga, es muy extensa, sí. Está abarca desde la desembocadura del Río Negro en Viedma, Patagones, el balneario El Cóndor, todo el camino de la costa, luego está la Bahía de San Antonio, las grutas, y luego viene más al sur, Sierra Grande, el Parque Nacional Islote Lobos, Playas Doradas. Sí. Y hay mucha gente acá en las grutas que vemos que quizás no está movilizada todavía o no está preocupada porque piensa que Sierra Grande queda muy lejos y que si se derrama algo en Sierra Grande o se contamina por la misma acción de los buques y la carga y descarga en Sierra Grande, nunca va a llegar acá y nunca va a afectar, por ejemplo, el avistamiento de ballena, la pesca o la actividad turística con los buzos, por ejemplo. Y es re interesante ese dato, perdón, que acabas de decir de que hay un sitio de cría de merluza cerca de donde van a hacer la monoboya. Sí, ese es un punto que de hecho no se permite la pesca. Hay un área, es un área de veda que está al sur de Punta Colorada, un punto bastante costero, y ahí es donde se encuentra mayormente durante todo el año gran cantidad de juveniles de merluza, que son los que van a después ser adultos y sustentan al stock reproductivo. Se incorporan a la población y después son pescados. Entonces, la dinámica del Golfo, de las corrientes, es verdad que hay muchas de las corrientes costeras, hay muy poca información, pero hay una anécdota que siempre cuento, que un día fuimos a la playa a Punta Villarino a hacer una colecta de basura y encontré una de las placas que usaron investigadores del CEMPAT para estudiar las corrientes, y esa placa la habían tirado en el Golfo Nuevo, en provincia de Chubut, y la encontramos en Punta Villarino. ¿El Golfo Nuevo es el que está al sur de la península o al norte? Al sur. Está al norte. Al norte, bien, perdón. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las corrientes prácticamente quedan dentro del Golfo, no salen a la plataforma. Entonces, imagínate si un derrame, por más mínimo que sea, en Sierra Grande, en muy pocos días, lo vas a tener en las grutas y en toda la costa. Y esa mancha de petróleo no se va a ir a la plataforma, no va a desaparecer, va a quedar todo el tiempo ahí, recirculando en las propias aguas del Golfo. Bien, también escuchamos hace poco las declaraciones de José María Musmesi, presidente de la Fundación Patagonia Natural, que decía que las aguas del Golfo San Jorge, ahí dentro de la península, se renuevan como en un 40% aproximadamente en un día, y que parte de esa renovación de aguas también está conectada con el Golfo San Matías. Con el Golfo San Matías, sí. O sea que estaríamos afectando un lugar que es patrimonio natural de la humanidad también. También. Bien, y una cosa que te quería preguntar, porque se habla mucho, viste, cuando vos, los argumentos que usa el lado que quiere modificar la ley, que ya se ha modificado y que está a favor del proyecto este YPF, que los legisladores dicen que no existe, pero después cuando tienen que defender la modificación dicen que va a dar trabajo porque sí existe el proyecto YPF. Te quería preguntar porque dicen mucho que, bueno, si hay derrame, pero si se controla y se fiscaliza bien no va a haber derrame. Y uno piensa que quizás, aunque no haya derrame, la misma actividad de los buques y de los barcos que tiran aceite, que tienen que tirar el agua con la que vienen porque tienen que venir con agua cargada, todo eso también va a contaminar. Y más si tenemos en cuenta, como acabas de decir, que cerca de donde van a ser el puerto y la monoboya hay un sitio de reproducción de la merluza. Sí, hay muchas cuestiones que tienen que abordar un estudio de impacto ambiental que por lo menos un estudio de impacto ambiental serio tiene que durar un año y medio de trabajo, evaluando toda la interacción que va a ocurrir a partir de una obra como el proyecto que tiene YPF. Y está, por ejemplo, la introducción de especies exóticas con el agua de lastre de los barcos, el combustible y los desechos que van arrojando los barcos de esa dimensión. Entonces es un tema muy delicado y muy difícil de controlar también. Claro. Así que por eso es muy alarmante. ¿Y qué sensación has tenido vos como individuo que se está manifestando y que también formás parte de la multisectorial en tu calidad de trabajador de la ciencia? ¿Qué sensaciones has tenido a lo largo de esta mañana? Y la verdad, yo creía que era muy difícil que no se vote a favor de la modificación por la postura de los legisladores que tenemos. Pero siempre había una esperanza de que se abstengan o revean la postura, sobre todo los legisladores de nuestro elegido, ¿no? que son los que hoy en día vos los escuchás y decís, estamos en pos del cuidado del trabajo de nuestros sanandoñenses, que va a ser lo que más va a perjudicar, y me voy con una situación Al principio muy amarga cuando vi al gremio de la Bocra y a los gremios sanantonienses manifestándose a favor de la modificación, pero me voy lleno de energía para seguir luchando, porque esto lo vamos a dar vuelta con mucho esfuerzo, porque yo creo que la comunidad va a responder, nos va a ayudar y nos va a acompañar. ¿Has tenido contacto con algún pescador o algún trabajador del sector de la pesca en estos días? Mira, justo ayer fui a... Por el trabajo tuve que ir a llevar a unas chicas que se embarcaban y estuve hablando con la tripulación y estaban todos indignados, no podían creerlo. Y bueno, nada, en ese principio todos te dan el apoyo. Hay que ver si después lo sostienen, porque la verdad es que me sorprendió mucho ver al SOMU con los demás gremios. Pero bueno, el SOMU no representa a todos los pescadores, así que... con la esperanza de que se sumen y que se manifiesten. Recordemos que es el SOMU, para la gente que está conectándose. Es el Sindicato de Obreros de Marítimos. Bien. Los que trabajan arriba de los barcos. Los marineros, digamos. Sí, marineros mercantes. Bien, y en tu experiencia te has embarcado un montón de veces, dijiste que pertenecías al programa Observadores de a Bordo. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en el mar? Y la verdad que es una sensación única de sentirte parte de un gran ecosistema. La vida en el mar, el trabajo en el mar no es un trabajo que requiere mucho esfuerzo físico y mucho temple de la parte psicológica, porque estás lejos de tu familia y demás, pero estás lleno de diversidad, de aves, de recursos marinos, y la verdad es algo único. Y es más, tenemos muchas especies que son únicas en el mundo, son endémicas de nuestro lugar, y eso también es algo que hay que valorar, y muchos son recursos pesqueros. Y la verdad que sí, la experiencia siempre fue muy positiva, nunca la pasé mal arriba de un barco. La gente que trabaja en el sector es gente muy agradable, muy colaborativa, y es muy lindo las historias, y por lo general desde el abuelo es generacional, la gente que trabaja es algo que se transmite de generación en generación. No sé, la verdad estoy muy conmocionado, no sé más qué te puedo contar acerca del trabajo arriba de las embarcaciones. No, clarísimo, y se nota muy claramente también lo que significa el mar, ¿no?, para la gente que vive de él. ¿Y qué es eso? Es lo que queremos transmitir, lo que estamos diciendo desde temprano. Las comunidades de la costa de Río Negro vivimos de la pesca, del turismo, del ecosistema en el que estamos, del que somos parte, que es los humedales, la costa, el mar, el océano, el golfo. Estamos muy cerca de Península Valdés, estamos cerca del Parque Islote Lobos, hay 4 áreas naturales protegidas a lo largo de la costa rionegrina, y todo eso es lo que queremos defender, pero más que nada queremos defender la vida de las comunidades, la vida de la gente y la vida de todo, porque hay un solo planeta y es en el que estamos. Te agradecemos, Matías, te vas a quedar ahí un rato más, ¿no? Se quedan por la plaza. Sí, sí, sí. No, nos quedamos en la plaza. Nos quedamos. Bien, bueno, si sale algún legislador, ¿tenés pensado decirle algo? ¿Estás esperando ese momento? Sí, quiero ver, sobre todo los legisladores de nuestro elegido, que son los que conozco. Bien, Luis Noale. Luis Noale y Geminiani. Claro. ¿Ambos votaron a favor? Sí. Sí, ambos votaron a favor. Bien, bueno, te mandamos un abrazo, Matías, y te agradecemos muchísimo la comunicación.